Capítulo 10. El código del ADN. En esta parte del camino, me encuentro enamorado de tantos tesoros que he descubierto a medida que avanzo hacia mi destino. Al ver las diferentes etapas de esta odisea, me doy cuenta de que la verdad siempre estuvo ahí presente, en cada momento, en cada paso, situación y lugar. Mientras más recorro, más verdades salen a la luz, como los destellantes rayos del sol de la mañana cuando se levanta. Dentro de los simbolismos de los libros sagrados que he observado, nos encontramos con un símbolo o número, que ha sido objeto de estudios y controversias en diferentes épocas. Utilizándolo en películas, música y otras formas de expresión artística. Un número con fuertes connotaciones negativas en la Biblia y en la cultura popular, asociado con el mal, el diablo y la oposición a Dios. El llamado código 666, el número de la bestia. ¿Qué nos puede decir la Biblia acerca de este número y el porqué de sus significados? Para entenderlo debemos empezar por el trasfondo, por el principio y el contexto al cual se asocia. Según el relato de Apocalipsis, capítulo 13, versículos del 15 al 18, nos dice: Y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hacía que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. ¿Qué podemos entender de estos relatos? ¿En cuál se nos menciona este número? ¿Por qué se nos dice que es un número de hombre? Para ello, como mencioné anteriormente, debemos empezar por el principio. Si leemos en Génesis, podemos apreciar ciertas luces de lo que quiere decir el libro de Apocalipsis. Según el relato de la creación en el libro de Génesis, Dios creó al hombre y a la mujer el sexto día. En ese día, también creó a los animales terrestres. En Génesis, capítulo 1, versículos del 27 al 31, dice que Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó. Este evento ocurrió en el sexto día, cuando Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Génesis 2 describe con más detalle cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y lo colocó en el jardín del Edén para que lo cuidara. Podemos ver que, en este capítulo del Génesis, el sexto día, Dios crea al ser humano del polvo de la tierra, hablando metafóricamente. Dios crea al hombre de los elementos de la tierra, en especial, el elemento fundamental para la creación y la vida, el carbono. El símbolo de este elemento es la letra C, y su número atómico es el 6. El carbono 12 es el isótopo más abundante del carbono, representando aproximadamente el 98,89% de todo el carbono terrestre. Se compone de 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, curiosamente, formando el número 666. Esto nos deja en evidencia un posible hecho, que el número 666, la marca de la bestia, será una alteración de la genética del ser humano, una modificación del ADN. Atentando así contra el Creador, sus leyes físicas, espirituales y en contra de sus criaturas. Cuando leemos en Génesis que Dios crea al hombre a imagen y semejanza, esta frase indica que crea a un ser con un ADN en específico, inteligente y con cualidades similares a las de Dios. Cualidades como la espiritualidad, el razonamiento, la moralidad, la creatividad, el libre albedrío y el gobierno sobre la creación, incluyendo los peces del mar, las aves del cielo, las bestias y toda la tierra. Este señorío implica una administración responsable y cuidadosa de la creación, no una explotación o dominio tiránico. Si entendemos entonces que el código, número o marca de la bestia 666 es una modificación a la genética humana, ¿quién será entonces la bestia del Apocalipsis que pondrá esa marca en el ser humano? En Apocalipsis, el término bestia se refiere a dos seres semejantes. A veces la bestia se refiere al imperio del final de los tiempos. Las siete cabezas y los 10 cuernos que se mencionan indican que la bestia quizás será una coalición de naciones que se alza al poder para someter la tierra bajo el control de Satanás. Las referencias posteriores a la bestia en el Apocalipsis muestran a una persona, es decir, al hombre que es el líder político y la cabeza del imperio de la bestia. Hoy en día, con la revolución de la inteligencia artificial, sus posibles aplicaciones a la ciencia y las implicaciones de esta para crear quimeras, robots pensantes y diversas criaturas. Nos surge otra posible interpretación. ¿Será posible que esta IA llegue a tal nivel de conciencia que pueda ser utilizada para el mal y se transforme en la bestia de ese periodo de tribulación? Si leemos, y le fue concedido que diese aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. La frase "se le dio aliento", en el Génesis, se refiere a la creación del ser humano por parte de Dios. Hay varias interpretaciones, pero lo que es seguro es que la bestia será una figura de maldad y oposición al Creador, a sus leyes físicas y espirituales, que es su palabra, se opondrá a Dios en todos sus aspectos. Esta bestia ejercerá autoridad sobre el mundo, exigirá adoración y le hará la guerra a todos los que se opongan a la marca del 666 o a la modificación de sus genes. Perseguirá a los hijos de Dios y a todo lo que se relacione con él. Estos humanos libres de alteración genética no podrán comprar ni vender si no se marcan, y andarán errantes por diferentes partes del mundo. La Biblia menciona que la venida de Cristo sería como en los días de Noé, donde Dios tuvo que repoblar la tierra por las modificaciones genéticas que los ángeles caídos le hicieron al hombre y a la naturaleza. ¿No será que ya estamos viviendo los días finales? ¿No será que la venida del Hijo del Hombre está más cerca de lo que pensamos? Las profecías se están comenzando a cumplir ante nuestros ojos, y hay una señal clara. Como en los días de Noé. Hoy vemos avances que parecen ciencia ficción, vacunas experimentales, manipulación genética, clonación e inteligencia artificial. Quizás, todo esto ya pasó en los tiempos antes del diluvio universal, en aquel tiempo antiguo, del que apenas conocemos fragmentos. Como he dicho en capítulos anteriores, según los libros como la Biblia, el libro de Enoch y las tablillas sumerias, todo eso aconteció en aquella época prediluviana. El caminante llega al final de este capítulo, reflexionando sobre las perlas que encuentra en Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1, versículo del 9 al 10, dice: «Lo que fue, eso mismo será, y lo que se hizo, eso mismo se hará, y nada hay nuevo debajo del sol». Hay algo de que se pueda decir: «Mira, ¿esto es nuevo?». Ya existía en los siglos que nos precedieron. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15, dice: «Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó».